Made in México va por su tercer volumen. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los proyectos del death metal mexicano, algunos de los pioneros y algunas de las nuevas propuestas. Este es el 26º canto del ritual. Thank you. 26º canto de Dark Ritual, señores. En esta ocasión vamos a hablar de algunos proyectos de death metal mexicano. No sé si el micrófono lo esté captando, pero estamos grabando este podcast, este canto de Dark Ritual, en medio de una tormenta. Está lloviendo y hay bastantes relámpagos. Me parece muy un ambiente muy ad hoc para hablar de algunos proyectos de death metal mexicano. Bueno, abrimos con un proyecto oriundo de Tlalnepantla, en el Estado de México, que en su momento fue conocido como Rilie, este cerro mítico que aparece en los mitos de Lovecraft, principalmente en esta cuestión de los mitos de Cthulhu. Bueno, pues esta banda de death metal se forma allá por el año 1991. Estuvo integrada por Roger Bravo en el bajo y las voces, Alex Lugo en la guitarra y Paco Ávila en la batería. Precisamente los temas principales de Rilie son los mitos de Cthulhu y pues la obra en general de Howard Phillips Lovecraft. Este proyecto en 1999 lanza un EP titulado Black Island. Pero antes en 1992 lanzó un demo titulado Ancestral Terrors, del cual extraemos esta excelente pieza con la que abrimos el ritual, una rola titulada The Art of Gore. Y bueno, al parecer esta banda se reformó recientemente. Me parece que en 2009 se juntaron los integrantes de Rilie. Creo que ya nada más está ¿cómo se llama este? Se me fue ahorita su nombre, lo acabo de mencionar. Alex Lugo, creo que nada más está él de la alineación original. No estoy muy seguro, señores. Vamos a investigar un poco más al respecto. Pero bueno, vamos a hablar ahora. Vamos a mencionarles un poco acerca de Arqué. Un proyecto que es un poco más reciente que Rilie. Es un proyecto de death metal técnico. Vamos a tratar de abordar no solo el death metal tradicional. Tenemos algunos proyectos como este de death metal técnico. Por ahí también hay uno de death melódico, uno de death thrash. Así que bueno, Arqué se forma en 1998 en el Distrito Federal, un death metal técnico que habla acerca del espacio, de las teorías que están relacionadas a estas cuestiones espaciales, también habla del tiempo. Originalmente se llamaban Non-Serbian y era un proyecto que fue formado, bueno, duró con este nombre entre 1995 y 1998. Para el año 2001 lanzan su demo homónimo Arqué y en 2005 lanzan Virtual Landscape, su primer larga duración, una producción excelente, señores. A mí me encanta la técnica que manejan estos carnales. Actualmente la banda se integra por Eduardo Vázquez en la batería, el May en las guitarras, Osvaldo Blanco también en las guitarras y Alejandro González en las voces. Por ahí creo, si no mal recuerdo, que anduvieron con más gente. Bueno, tenían otros integrantes que ya se han ido saliendo con el pasar de los años. Bueno, vamos a ponerles algo que de esta producción en Virtual Landscape. Por ahí está bastante interesante, que pueden descargar esta producción directamente de el website de Arqué. En una calidad de 192 kbps, si no mal recuerdo. Bueno, yo lo bajé de ahí, aunque he tratado de contactar a la banda para ver si puedo conseguir el material en físico. Vamos a ponerles Introduction, parte del Virtual Landscape. Ahí en el, como dato, vamos a, ahí cuando subamos en el blog este podcast, vamos a poner ahí la website oficial de Arqué para que puedan descargar esta producción. Bueno, pues estamos en Dark Ritual Podcast. Este es el canto 26. Made in México, volumen 3. bueno, señores, seguimos en Dark Ritual Podcast en medio de esta deliciosa lluvia dominguera aquí en el Estado de México. Vamos a pasar ahora con otro proyecto de antaño, un proyecto nacido en Guadalupe, Nuevo León, que en su momento se conoció como Necrophiliac, una banda formada en 1986 y desde entonces ejecutando un death thrash de una calidad muy buena, de ese que se hacía a mediados de los 80s. Este proyecto estuvo integrado por Arturo Cordero en la guitarra, acompañado por Jesús Valenzuela también en la otra guitarra, Guadalupe Ortiz en la batería y Alfredo Ortiz, en las voces. Bueno, pues esta banda en 1988 lanza Putrefact Death. Lo único que se conoce de Necrophiliac, hablando de cuestiones relacionadas con la muerte, un poco de blasfemia y depravación. Vamos a escuchar False Church, el track número uno de este excelente demo, una joya del death metal mexicano. Esto es Dark Ritual Podcast y estamos en Made in México, volumen 3. Ahora vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, donde en 1997 nace uno de los grandes del death metal mexicano, ni más ni menos que los señores de Guadaña, un proyecto que habla del instinto de la muerte y de las raíces. Actualmente se integra por Javier Puerco García en las voces, Daniel Navarro en la guitarra, Ray Murrieta en la otra guitarra, Jesús Luna en el bajo y Jesús Reyes en la batería. Bueno, pues tienen tres demos, uno de ellos lanzado en 1997, simplemente titulado Demo 1. El segundo demo viene en el año 2000 y en 2002 llega su demo Guadaña. Solo para que en el 2006 lancen Matar por Matar, tal vez lo más conocido de este excelente proyecto. Y precisamente la producción de la cual les vamos a poner Canibalismo. Un track que, bueno, sabemos de qué habla. Vámonos con Guadaña, seguimos en Dark Ritual Podcast. Ahora vamos a hablar de un proyecto más contemporáneo, también nacido aquí en Ciudad de México. Estamos hablando de Archetype, una banda creada en 2008, un poco de death metal melódico, que habla principalmente de la muerte, de la dominación, de la sangre. entre otros temas. En el 2008 lanzan a su EP debut, Archetypic Course, y al año siguiente, o sea, en 2009 lanzan Rise of the Blood Slaughter. Esta banda se integra actualmente por Santiago Ramos en el bajo, Armando Hernández en la batería, Osvaldo Trejo y Alfonso Quintero en las guitarras, y como vocalista está la señorita Isabel Romero, la cual hace un excelente trabajo para gusto de este servidor. Bueno, pues vamos a ponerles algo de Rise of the Blood Slaughter. Esto es Airpoint, un poco de death metal con toques melódicos proveniente de México. continuando aquí en Dark Ritual Podcast, vámonos con otro proyecto oriundo de Ciudad de México, formado en 1989 y conocido como Blood Soaked, un proyecto de death metal que, bueno, lamentablemente desapareció, pero cuya última alineación oficial era José Luis Rodríguez en el bajo y las voces, Edward Rock en la guitarra y Walton Campos en la batería. También tuvieron por ahí como integrantes a Donovan M. Peanut en la batería y a David Weirdo en las guitarras. Bueno, pues esta banda en 1991 lanza su debut Autist Decay, un EP bastante bueno, que fue seguido por Frost Image, su primer y único larga duración, en 1993, solo para lanzar en 1994 su última producción titulada The Omen, un EP que, bueno, está bastante bueno también, manteniendo un estilo excelente este proyecto. Lamentablemente, pues, ya desaparecieron estos señores de Blood Soaked. De hecho, ellos estuvieron abriendo conciertos aquí en México para bandas de la talla de Napalm Death, de Obituary e inclusive de Rotting Christ. Creo que la de Napalm Death que abrieron fue allá por el 91 o algo así. Creo que también abrieron, me parece que también abrieron algunos conciertos de, pues, los ya reconocidos The Chasm, otro excelente proyecto mexicano. Bueno, señores, precisamente de Frost Image, vamos a poner Emptiness, el track número 2 de esta excelente producción a la vena del death metal mexicano, aquí en Made in México volumen 3 en Dark Ritual. Bueno, señores, ahora regresemos a las tierras de Guadalajara, Jalisco, donde en el año 1983 nace uno de los más reconocidos proyectos de death metal mexicano, conocido como Sargatanas, integrado por Lord Sargatanas en las guitarras, Witchlord Angmar en la batería y Nyarlathotep en la otra guitarra. Bueno, pues ha tenido a bastantes miembros que ya no se encuentran con él, entre ellos Amon, quien estuvo también de vocalista, Astaroth, Reptand The Christianizer, Anathema's God, entre otros. Bueno, su discografía de Sargatanas es bastante amplia. En el año 1995 graba su épico demo Sargatanas. Para 1997 lanza un promo. Y en el 98 lanza otro promo Advance. En 1999 lanza The Enlightenment, su primera larga duración, seguido por Dark Conqueror, un promo que lanzó en el 2000. En 2001 lanza el promo tape Knights of the Southern Cross, seguido por un en vivo y el álbum Knights of the Southern Cross en 2001. Para 2003 lanza otro, un sencillo titulado Sargatanas. En 2008, tras 5 años de inactividad en cuanto a estudio, lanza un split en compañía de los señores de Morbosidad. En 2009 lanza otro split titulado Black Liturgies of Satanas I Observe from Under, en compañía de los señores de Almighty Satanas, precisamente. Y más recientemente ha lanzado otro recopilatorio titulado Obscure Sargatanic Possession, seguido por el split Unholy Trial Zombie Dance Massacre, en compañía de los peruanos de Hades, un proyecto de Black Death que pues está bastante bueno. Y esta es la discografía de Sargatanas, señores. Ahora, este proyecto habla principalmente del infierno, de la muerte, un poco de satanismo, blasfemia, ocultismo, como solía hacerse allá a mediados y a finales de los 80s. Un estilo impresionante que, bueno, puede ser comparado con el de otros grandes proyectos tales como Vital Remains o inclusive Deicide, pero a un gran estilo mexicano. Bueno, vamos a ponerles Diatribe of the Occult, de este excelente disco de Enlightenment. Así que bueno, señores, esto es Sargatanas, de México para el mundo. Y ahora vamos a escuchar otro excelente proyecto de death metal mexicano con aliento femenino. Estamos hablando de una banda de death thrash oriunda de Saltillo, Coahuila, que se hace llamar Forged. Un proyecto que fue formado en 2008. Bueno, aquí dice que centran un poco la base musical en el death melódico. Estoy leyendo su MySpace, bueno, la biografía en su MySpace. Dice que la banda está trabajando en su demo titulado Movement of Shadows, aunque por ahí en internet se filtró un promo advance, del cual desconozco si sea oficial o no. Las letras, las líricas de las canciones hablan acerca de situaciones de la vida, como la muerte, la autodestrucción y los tabús, entre otras cosas. El proyecto está integrado por Karen Coronado en las voces, Damián Castro en la guitarra, Guillermo Aguirre en la otra guitarra, Héctor Sandoval en la batería y Carlos Martínez en el bajo. No hay mucha información al respecto, pero ya escuché el demo, bueno, el promo advance que les menciono, y es bastante bueno, señores. Me parece un proyecto que pinta para mantenerse muy bien en la escena, inclusive puede pintar para algo grande, algo bastante grande. Pero pues todo está en función de cómo se desenvuelvan, cómo se muevan ellos, y por supuesto del nivel de aceptación que tenga pues la escena para con esto, señores. Vamos a ponerles algo de este mencionado advance que yo me encontré pues no hace mucho me encontré esto. Bueno, vamos a ponerles On The Edge, track número 1, y esto es Dark Ritual Podcast en Made in México, volumen 2. audio from each of the sounds to me, the of the shadows. Into the audio from each of the sounds to me, the moment of the day. Señores, hablemos acerca de un proyecto llamado Yautlan, el cual fue creado en 2005 aquí en Ciudad de México. Es un death grind muy al estilo asesino, al estilo brujería, el cual, bueno, este proyecto está actualmente integrado por el poseído en las voces, el pinche pesimista en la guitarra y el demoníaco en la batería. Bueno, pues me parece que ya algunos miembros de esta alineación original ya no existen dentro de la banda, pero en 2006 Yautlan lanza El Corrido de las Tres Marías, un demo bastante bueno, seguido al año siguiente por Resurrección de Aztlán, su segundo demo, y pues hasta el momento lo último que tiene este proyecto. Ellos hablan acerca de la corrupción, del mexicanismo y de la revolución. Vamos a ponerles El Corrido de las Tres Marías, el cuarto track de Resurrección de Aztlán. Yo al principio pues pensé que Yautlan era un proyecto al estilo Chepeto Tech, bueno, los Chepeto Tech de acá de Ciudad de México, más bien del Estado de México, un death metal con tintes prehispánicos, pero no, señores, resulta que se tratan más o menos algunas temáticas muy ligeramente, son más del estilo revolucionario, así que vámonos con El Corrido de las Tres Marías. Y hablando precisamente del death metal con tintes prehispánicos, vámonos con Tzitzimine, un proyecto oriundo de Ciudad de México que toca un death metal muy bueno, bastante potente. Habla principalmente de las culturas antiguas. Me parece que se forman allá por el año 2005 o 2006, no tengo bien el dato de pues, cuando nace Tzitzimine. En el 2008 lanzan su EP y hasta el momento única producción titulada Extli Xochitl. Y bueno, la banda está integrada por Extli Quani en las voces, Yautl en la guitarra, Huautli en el bajo y Zipactli en la batería. Por ahí estuvo también con ellos alguien conocido como Abilix Mine en la guitarra. Bueno, pues precisamente de este EP Extli Xochitl, perdón, vamos a ponerles el track titulado Tzitzimine, el cual de la banda, y bueno, es en el que más se nota el uso de instrumentos precolombinos, prehispánicos. Bastante buena la propuesta de esta banda, como la de muchas bandas de death metal aquí en México. Vámonos, esto es Dark Ritual Podcast. We'll be right back. De esta manera llegamos al 26º canto de Dark Ritual Podcast, Made in México, volumen 3. Bueno, me parece que debo seguir pidiendo disculpas al apreciable auditorio de Dark Ritual, ya que, pues, como se estarán dando cuenta, estamos tardando cada vez más tiempo en grabar los cantos. Les voy a ser sincero, en este periodo que no sacamos cantos, pues tuve cierto problema con mi computadora, me la pasé buscando trabajo, le di más prioridad a esta parte de mi vida personal, porque pues la papa es la papa y sin trabajo no podemos mantener todo esto, ya que no percibimos algo monetariamente hablando de la realización del podcast, de mantener el blog y de hacer los programas de radio. Bueno, pues ya no me queda más que seguir prometiendo que vamos a tratar de no descontinuarnos tanto, de pues darle también ciertas prioridades a este podcast, que pues ustedes como amable auditorio han ido dándole un buen lugar dentro de sus críticas que recibo, no día con día, pero sí en algún momento determinado. Pues nuevamente, en este Made in México me faltaron bastantes bandas, por ahí Shub-Niggurath, The Chasm, Cenotaph, ¿quién más? Blackthorn, infinidad de bandas que me van a reclamar ustedes, no les puse. Por ahí Python Gartum también quería programar algo, pero me pareció más prudente darle pues cierta prioridad a proyectos como Relief, como Bloodsoaked, bandas que pues sí sentaron ciertas bases, señores. Estuvieron en un periodo de tiempo que en el cual no fue tan fácil. Inclusive Sargatanas nace a mediados de los 80s y a mediados de los 90s es cuando empieza a trabajar en estudio. Nada más para que nos demos cuenta de lo difícil que es hacer metal en los países de pues habla hispana. Así que bueno, vamos a cerrar el canto del día de hoy. A propósito que ya se nos acabó la lluvia dominguera, vamos a cerrar con un excelente proyecto conocido como Muntum Tsek. Un proyecto formado en 1997 aquí en Ciudad de México, que actualmente se integra por Robert en la voz, las guitarras, y me parece que también se avienta los teclados el buen Robert Aborna, Arturo en la guitarra y también en la voz, y Dave en la batería. Una banda muy interesante, y bueno, yo también pensé que le entraban más a esta cuestión precolombina, la cuestión prehispánica. Si llegan a tocar algunos temas, más que nada en su demo, me parece que en su demo Muntum Tsek, me parece que si llegaron a tocar más esta cuestión precolombina. Pero ya para los álbums Everlasting Armageddon de 2005 y Terrorism State de 2007, se centran más líricamente hablando en la cuestión de la guerra, la muerte, la destrucción, pues bastante más agresivo el enfoque lírico de Muntum Tsek. Finalmente en 2008 lanzan un recopilatorio titulado Vortex 10 Years, y bueno, yo tengo el gusto de conocer al buen Robert, ahí luego de repente nos echamos una que otra chela ahí en el Chopo. Una excelente banda, señores, que yo les recomiendo. Yo les recomiendo chequen alguna vez. De esta forma, vamos a dar final a el canto 26º Made in México, volumen 3. Por ahí estamos investigando también. Vamos a dar el aviso. Estamos investigando cuestiones de ciertas sociedades secretas que, bueno, se dice están envueltas en este desmadre de teorías de conspiración humano alienígenas. a sugerencia de pues algunas personas que siguen no el blog, no el podcast, no tanto el podcast, pero sí los programas de radio, Creo que no lo hice en el canto anterior, pero pues los invito a que visiten las nuevas casas donde está Dark Ritual en cuanto a su programa de radio. Ahí en la Legión del Metal, www.legiondelmetal.com, y en Fusión Rock. Bueno, esta radio tiene como web un chat en el cual entran y pueden escuchar la radio, pueden ahí interactuar con algunos de los locutores, igual en la Legión del Metal. La dirección del chat de Fusión es www.xat.com/rockeros-anónimos. De todas formas, al enviarles el aviso de el nuevo canto, van a tener ahí las direcciones de estas dos radios con enfoques un tanto diferentes, pero bastante buenas ambas. En Fusión Rock estamos todos los jueves de 10 a 12 de la noche, y en la Legión del Metal pues no tengo un horario fijo, ya que estamos como locutores comodín o comodinos como dirían algunos. Así que bueno, señores, eso es todo por hoy. Ya espero estar grabando más de vez en cuando los cantos. Estas cuestiones de las sociedades secretas que les estoy mencionando, de las teorías de conspiración al estilo, muy al estilo de los expedientes secretos X, pues vamos a tardar un poco en lanzarlos, porque la verdad no tengo mucha información al respecto. Y bueno, en algunas páginas que he encontrado empiezan a hablar de la sociedad secreta y terminan hablando de que se tienen que acercar a Jehová para que los extraterrestres no los vuelvan reptiles y la chingada, y como que no no me parece un enfoque muy objetivo. Así que bueno, señores, esto fue Dark Ritual, yo fui Zyranus, que la maldad y el paganismo los acompañen, hasta pronto.